MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo un estudio reciente realizado en Estados Unidos que demuestra que los niños experimentan hoy el inicio de la adolescencia hasta 2 años antes de lo que comúnmente se presentaba. ¿Te imaginas? En esta investigación, que incluyó a casi 5.000 niños de ese país, se encontró, por ejemplo, que los niños blancos e hispanos llegan hoy a la pubertad a los 10 años y 4 meses en promedio. Sin embargo, los niños de raza negra comienzan esta etapa un año antes, a los 9 años y 4 meses de edad. De acuerdo con un estudio realizado en Europa y publicado en la revista médica Pediatrics, la pubertad femenina se ha adelantado un año en solo una década y media. La adolescencia suele empezar antes de cumplir los 10 años. La investigadora principal de este estudio, la danesa Lisa Axlade, se declara sorprendida por el hecho de que haya bajado tanto la edad de inicio en tan poco tiempo. ¿Por qué sucede esto? Algunos investigadores de este estudio, incluso la propia Lisa, apuntan a disruptores endocrinos, contaminantes químicos que actúan como hormonas en el cuerpo, como origen probable de esta marcada tendencia. Poco se ha investigado en torno, pero las posibles consecuencias de este patrón alcanzan desde alteraciones emocionales hasta un mayor riesgo de cáncer de mama y diabetes en una etapa adulta. El hecho es en suma preocupante, si a todo esto añadimos que hoy en día la propia sociedad, a través de estrategias de consumo y mercadotecnia, apunta a acelerar aún más esta tendencia. ¿Quién no ha escuchado de su hijo en la infancia frases tan determinantes de la adolescencia como «pues así será porque así lo quiero yo» o «nunca me escuchas»? Hay que ejercer la autoridad sin miedo, pero sin dañar con las palabras, dice al respecto Olga Castañer, psicóloga, que explica la necesidad de que los padres se ciñan a los hechos y corrijan la conducta del niño. Hoy en día, dice el especialista, hay padres convencidos de que los niños quieren sentirse mayores y lo permiten. Encontramos niñas que quieren camisetas escotadas o brillantes, tacones y relleno en el sujetador y padres que lo permiten y hasta lo alientan. Adelantan su reloj biológico o entierran su infancia. Niñas que aún son niñas y ya juegan a ser adultas al pintar sus uñas, tener su Facebook y maquillarse, pero no como juego. No para parecerse a mamá como muchos de nosotros lo hicimos, sino ya como un parte de un estilo de vida y aún peor, tatuajes y alcohol a temprana edad y aprobados por padres permisivos. Si ya los estudios recientes en torno a la preadolescencia y su terrible adelanto en el ámbito físico lo señalan, incluso si ya se vislumbran cambios físicos que pudieran afectar la salud en el futuro, y todo esto es ya de por sí grave, ¿por qué además alentar actitudes que apunten hacia ese cambio? Cada etapa, lo hemos comentado, tiene su encanto y la infancia no es la excepción. La pubertad será menos conflictiva si los padres saben manejar la libertad de sus hijos en dosis moderadas, negociar, fijar límites y, sobre todo, dejar en claro a los hijos que todo tiene un tiempo. No adelantemos aún más etapas de la vida. Vivamos acordes con cada una de estas y establezcamos reglas dentro de nuestras propias familias, en las cuales no intervengan influencias externas. Y como padres debemos invitar a nuestros hijos a disfrutar cada etapa de su vida plenamente, porque así tanto ellos como nosotros viviremos mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.